A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Las nueve guerras del tiempo del fin. Estamos titulando esta serie. Hicimos una introducción general de todo lo que son estas guerras y cómo Dios va a llamar en cada una de ellas a que los pueblos se vayan, si se puede decir, capaz también hasta autodestruyendo. Todas estas guerras que se van a ir armando, habíamos visto que Dios llamará a cada una de ellas. En cada una de ellas Él va a estar participando y aunque no lo creamos, Él va a estar dirigiendo esas guerras. Aunque los gobernantes del mundo, los generales y jefes de esos ejércitos no lo sepan y crean que son ellos los que tienen mucho conocimiento y sabiduría, su prosperar en parte, hasta el final de cada una de ellas, lo va a hacer Dios. Prosperar hasta un punto nomás, porque después Dios va llevándolos a la autodestrucción en casi todas ellas. Tenemos que saber, y como dijimos ya, que el mundo no está yendo a buenos augurios, no está yendo a buenas cosas. Nosotros, como vamos a ver en la guerra que sigue, la guerra convencional entre naciones, que es una guerra interesante, vamos a ver que no es una guerra quizás bélica en todo su aspecto, sino que va a haber algunos asuntos de guerra comercial, cultural, social, moral y demás. Son formas también de hacer, pero es parte de lo que son estas guerras que se van a hacer. Y dijimos que habían guerras en donde participan seres humanos en general y guerras mixtas en donde participan seres humanos y también seres espirituales. Siempre todas las guerras van contra Dios, van en oposición a un pueblo especial, nuestro planeta, y que es Israel. Acuérdense una cosa, las guerras que estamos estudiando no son contra la iglesia, no son contra los cristianos, aunque muchos cristianos hoy sufren persecución y están en muchas luchas, en muchas desavenencias, tienen que soportar cárceles injustamente, torturas y matanzas, incineraciones por ser hijos de Dios. Quizás no pueden con libertad expresar el Evangelio y predicar la palabra de Dios como por lo menos nuestra parte del mundo sí lo podemos hacer, pero eso es nada de lo que va a tener que soportar el mundo cuando comiencen a desatarse estas guerras que irán viniendo en poco tiempo una tras de la otra. Algunas quizás durarán ciertas semanas nomás, quizás algunas durarán días nomás, pero todas ellas son llamadas a realizarse por Dios mismo. Como hemos visto, nosotros ya estudiamos la guerra del Salmo 83, hemos visto la ayuda que esa guerra hará por milagro de Dios, le dará a Israel la posibilidad de poseer mucho del territorio perdido en la antigüedad. Vamos a ver que Israel recuperará mucha tierra del reino davídico y del reino salomónico. Hemos también mirado esas cosas y al tener tanto territorio, al poseer, incluso porque van a destruirse principalmente los hostigadores número uno que tiene hoy Israel, que son las naciones de alrededor, en especial naciones musulmanas. Lo que es el Líbano, Siria, toda la zona sur, Arabia, o por lo menos la parte norte de Arabia Saudita, los egipcios y por lo menos los que están en la franja de Gaza, todos los que están en lo que es la península del Sinaí, los que están hacia el oriente, los cisjordanos, jordanos del norte y del este, todos ellos de alguna manera van a ser los que van a caer en esta primera guerra. Son a los que también Dios va a destruir a través del fuego y autodestrucción que va a mandar a todos esos pueblos. Después, habíamos visto que esto va a incentivar a otro gobernante del mundo que, viendo ya un poco más liberado el terreno y donde Israel va a poder habitar en paz y sin muros, ya va a poder estar habitando con tranquilidad porque sus hostigadores van a estar destruidos por medio de la guerra del Salmo 83, va a entrar otra guerra a la cual Dios también va a llamar. Y Dios mismo va a juzgar a esa nación, y hemos visto la guerra de Gog y Magog premilenial. ¿Por qué decíamos premilenial? Porque es una guerra que se va a librar antes de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, que es cuando también la iglesia vendrá con Cristo, ya la iglesia va a estar para eso en la presencia del Señor, porque va a participar del arrebatamiento de la iglesia. Esta guerra va a venir, va a llegar antes de la segunda venida de Cristo, porque es una guerra que va a ser librada por un reino. Hoy ese reino y ese territorio que está, como vimos también en el mensaje anterior, que está en el norte, porque es una invasión que Dios va a traer del norte, solo desde ese punto cardinal. Todos los aliados de Gog que van a participar, todos ellos prácticamente están en el norte de Israel. Ninguno de ellos, hay algunos ayudantes secundarios que van a participar, que quedará de ese vestigio de los pueblos del Salmo 83, que quedará, que colaborarán, pero tendrán muy poca fuerza y serán como para nomás un pequeño apoyo. Pero las principales naciones que participarán en esta guerra, todas ellas están al norte. Habíamos visto que de esas naciones participaba, obviamente, el capitán de las naciones, la nación principal, era Rusia. Después se le nombra a Persia, que es Irán, Sudán e Irak. Kush, también, que es Etiopía, Libia, que está hacia el oeste, y Gomer también es de lo que llamaríamos el este de Europa, pero al norte. Hay que entender que hoy lo que es Turquía, que dice ese país tiene hacia el oeste y hacia el este del norte de Israel tienen territorio. Gomer y Togarma son todas zonas que hoy pertenecen a Turquía. Ahora, aprovechando que estamos hablando de Turquía, estuve mirando un poco algunas noticias hace unas semanas atrás y Turquía está empezando a querer aliarse con Rusia. Primero, no estaban aliados con Rusia porque Turquía era parte de la OTAN. Pero Turquía se quiere retirar de la OTAN porque ha tenido problemas con Estados Unidos y Europa y por ese motivo está comenzando a tener conversaciones. Uno se pone a mirar todo esto y dice, qué bien que se están dando las cosas de acuerdo a lo que ya Dios hace unos casi 600 años antes que Cristo nazca, ya Ezequiel lo había profetizado todo. Quizás nunca se dieron tan evidentemente frente a nuestros ojos las situaciones para esta guerra como lo que se está dando hoy a nuestros ojos. Como estábamos diciendo, muchas de las cosas que se dan hoy se van dando en una manera bien clara. Y es importante, y aunque hoy Rusia ya es una potencia mundial, es muy temida. Una de las potencias que está muy casi en coigualdad con Rusia es China. China también tiene un potencial bélico importante, aunque China no está nombrada, no está nombrada como parte de los aliados. Yo creo que China quizás puede ser que subvencione o armas o subvencione ciertas cosas en relación para Rusia o para toda esta guerra, pero no va a participar. A China no se la nombra, no se le da ningún nombramiento de todos estos países que estábamos viendo. La Casa de Togarma, como vimos, es también parte hoy de Turquía. También vemos hacia el este pueblos como Armenia y el pueblo de habla turca de Asia Menor. Todos, o sea, no solo hablan turco en Turquía, hay varias pequeñas naciones alrededor de Turquía que también tienen esa habla y todas de alguna manera van a estar aliadas como un posible aliado fuerte como Irán. Turquía, Irán y Rusia, Rusia la principal, van a ser las naciones fuertes. Después van a estar estos muchos pueblos contigo, como vimos también en el estudio anterior. Estos muchos pueblos contigo que serán unos aliados pequeños que colaborarán con estos tres países grandes. Todos ellos hoy están ya cerca de Israel. Todos ellos ya tienen ejércitos, tienen bases, ya tienen problemas con Israel, en especial Irán, que es el principal promotor del terrorismo islámico en diferentes, no solamente en Israel, sino en diferentes naciones, en diferentes lugares del mundo. Ellos ya están ahí. Siria le ha abierto el paso a todos ellos. Recuerden que Siria es un país, si se puede decir, lacayo, un subordinado a todas estas potencias, porque no tiene, Siria solo no tiene ningún poder militar ya. Ya está prácticamente casi todo destruido entre Estado Islámico y otros grupos de terroristas que se levantaron. Todos ya más o menos, casi la mayoría de las ciudades y parte de Damasco ya está destruida. Ya no tienen mucha fortaleza gubernamental, social y de ejército que pueda ayudarles. Entonces Siria, como no quiere ser destruido por Israel, porque Israel, si se pone en serio a querer atacar a Siria, podría llegar a destruirlo, ha traído a todos estos aliados cerca para estar un poco más protegido. Obviamente Israel ya se cuida, porque hay bases rusas, hay bases iraníes, el Líbano está cerca, que aunque va a ser destruido antes, pero hay que entender, hermanos, que todo esto se está dando frente a nuestros ojos y uno mirando un poco de noticia, mirando y observando cómo van las cosas en lo internacional, uno se da cuenta que la cosa está fiera, está complicada. Dios de a poco está preparando todo. Yo no estoy diciendo que ya se va a dar la guerra de Gog y Magog, no. No se va a dar. Pero la guerra del Salmo 83 de alguna manera va a soliviantar a Gog por la destrucción de bases, de armamentos militares, quizás de aviones, porque Siria va a ser destruida también en esa guerra, la del Salmo 83, y como decíamos en el mensaje anterior, el presidente actual de Rusia dice que si se toca la parte militar rusa que está ahora en Siria, ellos van a responder. Una de las cosas que va a hacer que Rusia quiera levantarse y empezar a tomar en serio las cartas en el asunto y a sus aliados llamarlos para combatir a Israel. ¿Por qué van a combatir a Israel? Porque como van a destruirse muchas naciones alrededor de Israel en la primera guerra, entonces ahora Israel va a tener más territorio, va a ser más fácil para los pueblos del norte conquistar el Medio Oriente, no estando los países musulmanes, no estando ya en fuerza la ley de la Sharia. Al no estar esa ley tan fuerte, ya va a ser mucho más fácil. Y si queremos decir, los mismos árabes, los mismos musulmanes rogarán a Rusia que les ayude, porque no soportan a Israel y se van a seguir ensañando y siendo testarudos para que esa guerra se dé y pueda ser destruido Israel, al que ellos van a considerar su destructor y el que ha sido, entre comillas, malo con ellos. Porque ellos no le van a ver a Dios como el que los destruyó con el fuego y el viento solano, como vemos en el Salmo 83, sino ellos van a ver a Israel que los pudo vencer no sé cómo a tanto ejército, porque muchos morirán en esa guerra también. Son millones los que están armados hoy contra Israel alrededor, ahí nomás, sea de la Franja de Gaza, del Líbano, los Cisjordanos, todos, no importa, todos están armados. Nos quedaba tres puntos a desarrollar todavía. Llegamos hasta una parte y teníamos que ver también por qué Rusia quiere hacer esta guerra. ¿Por qué Gog, el gobernante de Magog, está buscando aliados, quiere naciones poderosas al lado de él para poder hacer? ¿Cuáles van a ser las motivaciones y lo que Dios sabe de su corazón? El punto 2 dice: el motivo de la invasión, en un principio, para sus aliados será un secreto, pero Dios, a través de Ezequiel, dice que será para tomar muchos despojos. Ezequiel, esto vemos en Ezequiel 38, 10 al 12. 15 y 16. Vamos a mirar, vamos a ir ya a Ezequiel. Tengan abierto ahí sus Biblias, porque este es nuestro pasaje principal de estudio y es la guerra que estamos tratando. Espero que lo rápido que vaya por ahí no les deje a ustedes un poco con el tintero, pero esperamos que puedan captar todo. Ezequiel 38, 10 al 12. dice: Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: Subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desierta, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Esto habíamos visto, que la parte central de la tierra, obviamente, para Dios, esto también quiero que aclaremos una cosa. Cuando vamos a hablar, repito otra vez lo que ya dijimos en el estudio anterior, cuando hablamos de geografía en estas profecías, recuerden que el norte, el oriente, el occidente o el sur se está refiriendo como punto central a Israel, no los países y las potencias del mundo en Europa o en América. Se está refiriendo a Israel. Cuando hablamos de la invasión del norte, estamos hablando de la invasión hacia Israel. Estos despojos que va a venir a tomar, esto que quiere hacer Rusia, va a ser algo que ellos verdaderamente quieren conquistar, un territorio lleno de despojos que quedarán de la primera guerra. Porque Israel, al destruir a todos sus enemigos alrededor, se quedará con todo. Con las naciones, que hoy son naciones, pero que pertenece todo ese territorio a Israel, y también se quedarán con todo lo que es de ellos. El alimento, los animales, lo que es la agricultura, todo quedará para ellos, y ellos se adueñarán de todo eso. ¿Y saben lo que hoy pasa en Rusia? ¿Saben cuál es una de las necesidades a cubrir por parte de Rusia? ¿Lo bélico no? La economía está en lo más alto. Tienen tanto oro, que es la nación más poderosa en oro. Reservas le sobra. ¿Pero qué necesita Rusia, que no tiene? Un país tan grande. Hambre. Tiene hambre. Rusia tiene mucho hambre. Mucha gente muere por hambre. Tiene frío. Necesitan calorías para el cuerpo. Y qué bien que le va a venir ahora que no van a estar los musulmanes ahí alrededor molestando. Pero qué bien que le va a venir ahora para empezar a tener alimento y buenas tierras para plantar. ¿Por qué creen que atacan tanto a Ucrania y hoy se quisieron adjuntar a Crimea, que pertenece al país de Ucrania? Porque tiene tierras fértiles. Rusia tiene escasez de tierras fértiles. No tiene posibilidad de plantar mucho, no tiene posibilidad de hacer alimento. Todo tiene que comprar, y alimentar el gran ejército que tiene Rusia es difícil. Y por más que Rusia compra mucha comida a diferentes países, quiere tener su propio suelo fértil. E Israel es lo que a él le conviene. No está lejos y es un lugar donde puede poner sus bases. ¿Y qué quiere más? Quiere llegar al centro de la tierra. Quiere llegar al lugar donde Dios ha escogido para poner su nombre y para reinar. A Putin no le importa mucho eso de Dios. A veces, por ejemplo, que hoy es el gobernante de turno. Puede ser que para esa época ya sea otro, pero creo posiblemente que va a ser él el incentivador, porque tiene bastante de eso que dice acá en Ezequiel 38 y 39. Recuerden que Rusia lo que quiere hacer hoy en día es principalmente llegar a formar una nueva URSS. La Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es lo que está deseando mucho volver. Rusia no se quedó tranquilo con el día que se declaró la perestroika en la época de Mijail Gorbachev, año 1991. No le gustó a muchos rusos, no le gustó a muchos grandes generales, a muchos integrantes de la KGB, que justamente el presidente de turno fue uno incluso de los jefes. No le gustó nada haber perdido todo el dominio que tenían sobre las naciones. Es cierto que como el ejército la había desertado y el ejército se había de alguna manera sublevado, aunque suavemente, pero se sublevó, no tenían más poder militar para gobernar y para mantenerse sobre esos países. Es como caen casi todos los imperios. cuando lo militar fracasa, ya no hay más nada que hacer, porque el poder bélico, al no estar en las manos de un gobernante, ya no tiene más poder para hacer nada, depende del ejército. Es lo que fracasó en la URSS. Pero ahora se va armando. El presidente de turno actual de Rusia hoy está verdaderamente armando a su país y está verdaderamente incentivando a sus soldados, haciendo que ellos se sientan fuertes y que sepan que Rusia será grande, porque eso es el festejo del Día de la Victoria en Rusia que se hace cada año. Y cada vez más fuerza bélica van demostrando y pasando frente a la Plaza Roja, para que el pueblo ruso vea que Rusia hoy es grande otra vez y es fuerte otra vez. Y a los soldados les gusta. ¿Ustedes saben por qué ganó ahora otra vez las elecciones? Porque el pueblo está contento, está feliz que Rusia es el salvador, que el presidente que tienen es el salvador, el que ya no les dejó como cola, sino como cabeza de naciones. Ahora, ojo, ahora. A Dios no le importa lo que llegue Rusia, pero Rusia quiere, verdaderamente quiere ser nuevamente más que una URSS antigua. Quiere tener al mundo bajo sus pies. Está amenazando a Estados Unidos, está amenazando a países de Europa. Está empezando ya no solamente a querer volver a gobernar a los países de Asia Central como lo hacía y a algunos países de Europa Oriental, sino que verdaderamente quiere el mundo. Y sabe que si destruye a Israel y se posesiona como victorioso en Israel, podrá echar a todas las naciones que tienen representación en ese país. Y quiere gobernar desde ahí. Quiere forjar desde ahí su gobierno porque, de alguna manera, Satanás, a través de estos gobernantes, quiere posesionarse en el lugar que dice la Biblia que Cristo reinará. Recuerden que Satanás va a impulsar lo que sea para lograr que la profecía no se pueda cumplir. Como hemos visto, Dios va a ser el que va a traer. Esta invasión, el punto número 3, esta invasión será provocada y dirigida invisiblemente por Dios mismo. Ezequiel 38, 17 al 23, y también en Ezequiel 39, 1 al 3 y 5, 7, dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos, sobre Israel, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré, contra él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Quién es el que va a pelear con Gog y Magog? ¿Israel? No va a tener poder. La Biblia hace ver que, o Ezequiel por lo menos nos hace ver que van a ser muchos, muchos pueblos contigo. ¿Por dónde comenzará la destrucción del ejército de Gog? Comenzará en que entre ellos va a haber problemas. Entre ellos ya no se van a querer mucho. Primero como que todos van a estar unidos y contentos. pero dice que se levantará cada uno contra su hermano. Recuerden, les voy a decir algo. Rusia hoy puede estar como un país líder, como un país que verdaderamente impone fuerza política, pero les voy a decir algo. Un país como Irán, por ejemplo, es un país traicionero. Irán es un país que solo cuando le conviene se va a aliar con una nación. Cuando necesita realmente una ayuda, lo va a hacer, pero donde lo pueda traicionar, lo va a hacer con mucho gusto. Porque los iraníes quieren volver a su imperio que lo tuvieron en la antigüedad, el imperio persa. Ellos son, desde el año 1930 y tanto, se pusieron como la República de Irán. Pero hasta ese tiempo se llamó Persia. Hay que entender que los musulmanes no les importa tener tratos con los que no son musulmanes. Y ellos saben que Rusia no quiere saber nada de los musulmanes. Hay musulmanes en Rusia, pero ninguno de ellos puede hacer nada si el gobierno no le permite. Putin le dijo, porque ellos dijeron, vinieron los musulmanes y le dijeron que le permitan a Moscú hacer una mezquita. Y Putin le dijo, si ustedes nos permiten hacer un templo ortodoxo en su país, en Arabia o en las capitales de ustedes, con mucho gusto le vamos a dejar hacer una mezquita. No. Entonces Putin le dijo, no. Tampoco ustedes van a hacer acá algo. Así trabajan y van a ser aliados supuestamente. Pero ¿qué va a pasar cuando más o menos pueda haber Irán que podría llegar? Esto es una suposición, no estoy diciendo que será así, pero hace ver que va a haber un espíritu de contrariedad entre los ejércitos aliados del norte que empezarán a ver, si puede, y Turquía con Irán no se quieren. O sea, qué interesante paradoja todo esto, porque Dios dice que todos estos países van a venir ejércitos del norte, pero sin embargo, entre ellos hoy por lo menos en día no se quieren. Pero de alguna manera se van a aliar con un solo fin, destruir a Israel. Pero al parecer Dios comenzará la destrucción de este ejército que entre ellos se empiecen a pelear, se empiecen a destruir. Obviamente va a haber otras cosas, pero todo esto Dios está haciendo para que el imperio, hoy ya no lo llamamos Gog, Gog era esta forma en que se menciona aquí en Ezequiel, Dios quiso nombrarlo así, capaz. El país como Rusia en ese momento no existía, pero en la época de Ezequiel, esa zona del mundo se llamaba Magog, y Gog era el gobernante momentáneo. No se sabe mucho quién es este Gog. No se entiende porque no hay un registro histórico y arqueológico que de alguna manera abra más puntualmente quién es Gog. Es un personaje, no cabe duda. Es una persona, alguien que quizás muy incentivado por Satanás, va a tratar de gobernar y capaz va a ser ayudado por Satanás y sus demonios para llegar al poder. Recuerden que muchos de los poderes actuales hoy están plagados de los Illuminatis. Y los Illuminatis son personas que gobiernan el mundo o hacen y deshacen en el mundo, pero no solo ellos como personas, están entregados a servicios satánicos y a oscuros rituales que los hacen porque ellos verdaderamente creen que van a gobernar el mundo un día. Hoy se declaran como sociedades secretas, igual que los masones, el Ku Klux Klan y otras organizaciones más. Pero no son tan secretas para Dios. Para Dios no son tan secretas. Cuando Dios va a hacer caer a este pueblo, los va a llamar, le va a llamar a ellos para decirle, ¿ustedes creen que tienen poder? Bueno, vengan, vamos a probar. ¿Quién es más poderoso? El que va a frenar la locura, la soberbia y la arrogancia de Gog como gobernante va a ser el propio Dios. Él es el que lo va a llamar a luchar. Por eso les dije que todas estas guerras son incentivadas y llamadas a hacerse por parte de Dios para santificarse Él entre todas las naciones y santificar a su pueblo. Porque hoy, aunque su pueblo no quiere saber nada o no tiene idea que Dios es su Dios, y ellos hoy todavía no están restaurados espiritualmente. Recuerden que hoy Israel está restaurado como higuera, política y socialmente, pero no está restaurado como el olivo y como la vid. ¿Entienden lo que quiero decirles? El pueblo de Israel hoy no está todavía en el conocimiento de su Dios. Por eso hacen pactos con un país, hacen pacto con el otro, le ayudan a este, colaboran con una cosa y la otra y hacen maldades. El homosexualismo en Israel es libertad, es libre y es una abominación a Dios. Hoy si ustedes miran a Israel en la moralidad y todo, no es que está tan bien. Y uno dice, ah, pero hermano, entonces yo no voy a orar por una nación tan pagana. Está más llena de religiones que cualquier otra nación. Todas las religiones del mundo están en Israel. Por eso Dios dice en sus profecías que va a santificar a Israel y quitará a todos sus dioses al final de los tiempos. Porque hoy muchos israelitas están en el país de Israel porque Israel tiene un país y quisieron ir a vivir a su país. Pero muchos ni siquiera piensan que el que les dio la libertad y el que les dio su país en 1948 es Dios. Ni piensan en la profecía de Isaías 66. ¿Nacerá una nación en un día? Ellos ni creen en lo que dice Ezequiel 34 al 36, que Dios llamará de todas las naciones a su pueblo para que habiten nuevamente en la tierra de Israel. No creen en la pureza de labios que profetiza Sofonías 3:9, que todos volverían a hablar la lengua hebrea, que es lo que hoy se habla. Es más, han ido tan lejos en la lengua hebrea que han vuelto al hebreo antiguo antes de los masoretas, sin vocales. A ese punto han querido santificar el idioma de Israel. Pero eso no quiere decir que hoy todos los israelitas son los benditos del Señor. Muchos van a morir. Hay un grupo de personas, sí, religiosas, que están con sus rabinos y todo, que hablan, que enseñan las costumbres de Israel. Pero hermanos, no creamos que hoy todos los israelitas que están allá en Israel, los 8,5 millones de israelitas que viven en Israel, todos son santos y todos son buenos. No. Algunos son ateos, son agnósticos, son de diferentes religiones y ni les importa el Dios del cielo. Pero ¿por qué Dios va a santificar a esa nación? ¿Por qué Dios va a salvar a esa nación? ¿Y por qué Dios hoy defiende a su pueblo? Porque Él lo escogió. Por eso. Le guste o no a una israelita, tiene que saber que Dios seguirá actuando hacia ese pueblo y va a castigar a ese pueblo porque Él lo escogió para Él. Y porque la ciudad de Jerusalén no es de Netanyahu. La ciudad de Israel no es de Israel, es la ciudad del gran rey. Así lo dijo en el Sermón del Monte el Señor Jesús. No juréis por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, no es de Israel esa ciudad. Prioritariamente es del gran rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, quien ataque, no importa el poderío que tenga como Gog y Magog, no interesa, esa nación será siempre defendida por Dios. Ya pasó el tiempo de asolamiento. Ya pasó el tiempo en que Israel no sería habitada, que la tierra de Israel no sería habitada. Ya ese tiempo cruzó. Hoy Israel volvió, la higuera floreció, la higuera brotó y la higuera se va a quedar. La higuera no se va más, porque el verano ya está viniendo y está llegando. Brota en la primavera, pero ahora ya está llegando el verano. ¿Por qué el verano? Porque va a estar muy caliente el ambiente en Israel, por las diferentes guerras y por las diferentes vicisitudes que se vivirán en ese país. Ezequiel 39, 1 al 3 dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. 5 al 7, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre, otra vez, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo, no dice de la iglesia, de Israel. Israel tiene mucho que ver todavía y tendrá siempre que ver con Dios porque es su Dios. Israel es su nación, es la niña de su ojo. Es su pueblo que él lo va a defender, no importa cuál sea el ejército. Es a tal punto la destrucción de Gog y Magog en estos versículos que hasta dice que el lugar, el PC operativo de Gog, Magog, va a ser destruido también por fuego. Aunque ellos todos van a estar en Israel luchando, también se va a destruir la propia nación que trajo todos esos ejércitos con ellos. La guerra, por último, la guerra de Gog y Magog está caracterizada por una destrucción muy grande, y la cual habrá muchos desechos de todo tipo, al punto que Dios prepara aves y animales de rapiña para la colaboración y de la limpieza del territorio de Israel. Ezequiel 39:4, y después saltando al 14:19, vamos a ver: la matanza que se producirá será tal que no alcanzará el servicio de limpieza de cuerpos para quitar tantos cadáveres que se enterrarán en el valle de Amón Gog, que esto significa la muerte de Gog. Al este del Mar Muerto está ese valle Amón Gog, que se va en la actualidad en Israel. Las aves de rapiña en la actualidad en Israel son un problema constante que enfrenta la aviación israelí. En las últimas décadas se ha multiplicado de modo inentendible para los investigadores, pero para quienes conocen la Biblia se sabe muy bien por qué. ¿Por qué llegan esas aves de rapiña a Israel? ¿Por qué hay tantos cuervos, tantos buitres, tantas pías, tantas aves de rapiña que han llegado a ese lugar? Jesús en Mateo 24, 28 dijo: porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La pregunta es: ¿por qué hoy Israel tiene tantas aves de rapiña por el aire? Y que a veces los aviones van volando y chocan estas aves con ellos. Y a veces llega a haber derribos. No es que las aves derriban, sino que al chocar pierden el sentido y a veces puede producir cierta turbulencia que el piloto, si no está muy diestro, sin querer puede llegar a caer el avión. Hermanos, Dios está preparando todo para la comilona que se va a mandar. Va a haber una exquisitez de sangre, de carnes y de cuerpos y de huesos dulces, bien formados, porque son hombres gruesos de los ejércitos. ¡Uy! Si hoy hubieran unas cuantas mortuorias como hay a veces acá en los países occidentales, tendrían mucho trabajo de velatorio. El problema es que no hay ni quien les van a velar, porque todos van a morir. Entonces tampoco no es mucho. Entonces, como Dios sabe que no va a haber mucha gente para tanta multitud que morirá en ese momento, son tantos los que van a morir, que bueno, vamos a 39:4 de Ezequiel. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado. ¿Por qué? Por comida. O sea, sí, vamos a hablar de las aves, pero dice que también hay animales de rapiña. Ahí podemos ver a las hienas, podemos ver a otros animales que son rapiñeros, que les gusta comer lo que venga, la carniza, lo que esté muerto. Ellos no tienen problema. Los lobos, los leones, los tigres, todos ellos les gusta comer animales y mucha sangre. Y en este caso, bueno, carnes de reyes y demás también comerán. 14 al 19 de Ezequiel 39. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento y pasarán los que irán por el país. Y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el hombre de la ciudad será Amona y limpiarán la tierra. Seguimos. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie. 2 veces ya se dice en el mismo capítulo. Di a todas las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre el monte de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carnes de fuertes y beberéis sangres de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos de Basán. Fíjese con qué animales le compara Dios al ejército. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Aunque van a estar 7 años juntando armas y enterrando cuerpos y demás cosas, con todo eso no alcanzará el tiempo. Entonces van a venir los ayudantes. Porque aunque no los quieran ahí, los van a querer espantar, van a ser tantos que ellos van a comer igual. Pero no es lo mismo levantar cuerpos con carne por el peso que levantar ya solo huesos. Que si son como los perros, van a empezar a enterrar los huesos también. Porque los perros comen un poco la carne y a veces ya no pueden más y van y entierran su hueso y lo dejan por ahí. Van a ser una ayudita también para los sepultureros de ese momento. Advirtió que las muertes por el evento de la gran tribulación, también Jesús advirtió esto, serían caracterizados por muchos cuerpos muertos. La muerte será por motivos diferentes, dice Ezequiel 38 al 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. A la espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Ese es el motivo de esta guerra, la segunda, que quizás se libre o antes que la iglesia se vaya o después quizás que la iglesia se vaya. Eso no sabemos, porque esta es la pregunta que está surgiendo en todos estos estudios. ¿Estará o no la iglesia, por lo menos para estas dos guerras? La otra sí, estamos seguros que ya no será así, pero la tercera que vamos a estudiar. Pero entre estas dos, posiblemente, la iglesia puede ser que esté, pero también puede ser que Dios directamente lleve a la iglesia y se forjen estas dos guerras que no sabemos si serán parte de la gran tribulación o parte de esas guerras que se librarán en los 7 años. Recuerden como les dije, los 7 años no comienza cuando la iglesia se va, cuando es arrebatada. Los 7 años de la gran tribulación, ese pacto de 7 años se va, o la gran tribulación comenzará cuando se firme el pacto por 7 años que firmará el anticristo con Israel. En estas dos guerras que estamos estudiando, el anticristo todavía no es el protagonista principal. Pero el anticristo se aprovechará de estas dos guerras porque verá todo libre el paso. Recuerden que el anticristo surge en Europa, no en Asia y en Europa Oriental, sino que va a ser el que va a revivir lo que se llama el nuevo Imperio Romano. Esa fiesta que es y que será. Cuidado, tengamos en cuenta, no mezclemos los tantos. La gran tribulación es para Israel. El arrebatamiento es inminente. Sí, es algo que puede ocurrir hoy, mañana. No sé si de acá a 10 años. Pero con seguridad, la guerra de Gog y Magog, como vimos en el estudio anterior, posiblemente se forje unos 3 años y medio antes que empiece el pacto de 7 años. ¿Por qué? Porque también acá en Ezequiel 38 y 39 se hace ver que Dios dice que 7 años estarán limpiando y enterrando el suelo de Israel. Y como dijimos, es literal esto. 7 años. Quiere decir que para que entre de lleno la gran tribulación e Israel esté tranquilo y en paz y no entre a la última etapa de la gran tribulación, que son 3 años y medio finales, que ahí ya Israel no va a poder habitar tranquilo en su pueblo, porque el anticristo se pondrá como la bestia que se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Para eso ya Israel va a ser perseguido. Entonces, por lo menos que la primera etapa de la gran tribulación, sí, Israel estará todavía en paz, porque se firmará el pacto y es como que va a haber cierta libertad, cierta tranquilidad, hasta que el anticristo diga, yo me quiero ya sentar en el templo. Ahí es donde Israel va a reaccionar y no le va a gustar la idea. Pero para eso ya el anticristo dejará que ellos limpien todo, dejen todo lindo, todo ordenado, y ahora va a empezar el contraataque al pueblo de Dios en forma directa. Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante. Pero hermanos, no vienen tiempos buenos. No vienen tiempos muy lindos para la tierra. Viene mucha contaminación, mucho CO2 grave va a venir al mundo con todo este problema que se está viviendo de las guerras con armas nucleares, armas atómicas, armas químicas y todo lo que se hace. Oremos para que Dios nos ayude a seguir evangelizando y ganando más almas. Que nos ayude, que nos dé la palabra, los momentos más adecuados para hablarle a la gente de Cristo, predicarles. Oremos más por aquellos que tanto anhelamos que conozcan a Cristo como Salvador personal. Oremos para que Dios nos dé la posibilidad de hablarles, proclamar el Evangelio, porque esto es duro. Y aunque el mundo en parte lo vea más de lejos estas guerras, será algo grave para el planeta. Va a trastornar la economía, va a trastornar todo. Va a ser muy difícil si hoy en día la economía está tan inestable en el mundo. En el mundo, no es solo nuestro país, en el mundo. ¿Qué será lo que va a pasar cuando venga todo esto? Porque ¿saben lo que traen las guerras? Pobreza, hambre, peste. Porque se hace demasiada contaminación. ¿Qué creen ustedes que va a haber ya cuando terminen y todos estos cuerpos estén tirados ahí, sean las de la guerra del Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog? ¿Qué creen ustedes que habrá? Moscas, bichos, todo contaminantes de alimentos. ¿Cuánto alimento se perderá? Mucho, muy feo va a estar la situación. Muchos de los compradores de alimento, países que hoy no tienen tierras fértiles, como decíamos hace un rato, perderán esos compradores. La economía del mundo bajará porque no hay quien compre lo que venden los países que sí tienen, por ejemplo, alimento para vender. Caso de Argentina y varios países de Latinoamérica. Se viene grave la situación. No será fácil. Oremos para que Dios nos ayude a mantenernos velando. Padre, gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias por el momento que pudimos tener estudiando y conociendo algo más de lo que tienes preparado para el final de este mundo. Sabemos que son tiempos duros y difíciles los que vendrán, en especial para tu pueblo Israel, que será muy fuertemente acosado, por el cual oramos en esta mañana y te rogamos, porque sabemos que eres la salvación prometida. Tú mismo lo dices en tu palabra, que tú te santificarás en tu pueblo, ante las naciones y ante este pueblo. Oramos, Señor, para que tú puedas ayudar a que los cristianos en este mundo se den cuenta de la realidad en la que estamos viviendo y que sepamos que quizás no nos queda demasiado tiempo para seguir trabajando. Incentívanos en nuestros corazones como iglesia a predicar más el Evangelio. Ayúdanos a conseguir también más literatura para poder sembrar la semilla. Pero que por sobre todas las cosas, detrás de nuestro sembrar, detrás de nuestro anhelo por salvación de muchas almas, tu Espíritu esté obrando. Tu Espíritu esté verdaderamente convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a esas almas que están perdidas, sin esperanza, que ni saben estas cosas que conocemos nosotros. Oramos para que ayudes a que muchos más puedan conocer a Jesús como Salvador. Y tener esta gran esperanza que tenemos nosotros, que un día estaremos en tu presencia y seremos librados de lo peor que vendrá en este mundo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Thank you. Escucho el servicio dominical de la Iglesia Cristiana Bíblica Misionera en Salta. Si desea compartir personalmente con nosotros estas reuniones, lo invitamos a acercarse los domingos a las 9 horas para la escuela dominical, también para adultos, y a las 10:15 horas para el servicio de canto y exposición de la Palabra de Dios. Nuestra dirección es Derecho Viejo 314, Villa Santa Ana. El transporte público que lo acerca hasta nuestras inmediaciones es el 5B. Nuestro teléfono de contacto es 0387 15 48 10 471. Le esperamos e invitamos a participar con nosotros. Que el Señor le bendiga y guíe en sus caminos. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olobati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.